eso aquí estoy cantando, Él es quien me inspira. Seguimos testificando que Él es poderoso, y en esta tierra sembramos la buena semilla. Yo vivía preocupado, vivía para reír, y por la noche el llanto siempre salía de mí. Por estar endeudado no podía ni dormir, y a Dios clamé llorando y Él se acordó de mí. Y después que clamé bastante, me puse a ver televisión, y allí Dios comenzó a hablarme por medio de un predicador. Y allí Dios comenzó a hablarme por medio de un predicador. Y me dijo, siembra en enlace, que es la tierra de bendición. Y me dijo, siembra en enlace, que es la tierra de bendición. Siembra en enlace, que es la tierra de bendición.